área de protocolo para que nos cuente un poquito cómo se viene armando este domingo 21 y todas las cosas que se van a estar presentando. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Karina. Buenos días a toda la audiencia de Nexo. La verdad que, bueno, esperando este domingo, trabajando para poder disfrutarlo en familia acá en la ciudad. Uh-huh. Un domingo especial, no solamente porque es el cierre de las fiestas patronales, sino porque, bueno, realmente lograron armar una propuesta distinta, ¿no? Sí, la verdad es que en conjunto con la iglesia, con el padre, con toda la iglesia hemos, y bueno, y obviamente la intención del intendente de poder hacer de estas fiestas patronales de nuestra patrona, de nuestra ciudad, de poder hacer de estas fiestas algo familiar, donde se pueda compartir y pueda venir cada vecino a participar de todo lo que va a ser la procesión, la misa previo a la procesión y después de la fiesta en el salón parroquial, el almuerzo comunitario que vamos a compartir con todos aquellos que quieran venir. La entrada es libre y gratuita y están todos los vecinos invitados a participar de este hermoso cierre. Uh-huh. Contanos un poquito qué vamos a estar viendo y viviendo ese domingo. ¿Va a haber artistas invitados? Sí, la verdad que queremos darle un marco de cierre a esta fiesta que es tan importante para la ciudad, de nuestra patrona, y tenemos un plantel, unos invitados especiales que les van a dar un poco de música, de entorno a todo este almuerzo. Va a estar la participación de ballet, ¿no? Va a estar el ballet Munay Danza, también van a haber grupos musicales, está DNI Folklore, está Runacay y Matías Gallardo, están los chicos de Danza Porá, Taller de Soto, taller de Solo por Gusto, taller de Agitando Pañuelo, estos son todos los que van a estar participando de la actividad que vamos a llevar adelante este fin de semana. Uh-huh. Bueno, la verdad que una actividad distinta. Las bandas invitadas de DNI Folklore, Runacay y Matías Gallardo, además de tener una identidad bien local, son grandes artistas que tenemos en el corredor de Sierras Chicas. Claro, eso nosotros queremos también reconocer a nuestros artistas que hacen un poco todo lo que la cultura de nuestra ciudad y de todo el corredor, y la verdad que creemos que es un ambiente donde ellos van a poder participar, estar y compartir con todos los vecinos de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Gustavo, preguntarte, ¿a partir de qué hora va a ser el evento? Lo que la misa empieza a las 10 y media de la mañana, de ahí hacemos, una vez finalizada la misa, se hace todo lo que es la procesión por la ciudad con la Virgen, y a partir de se hace un pequeño cierre en la plaza donde se hace la recepción, y después, a partir de las 13:30, ya se habilita todo lo que es el salón parroquial para todo el evento posterior y cierre de la actividad, ¿no? Van a haber también, van a estar participar del evento los ganadores de las empanadas de autor, que van a, ahí la gente va a poder, lo que también queremos invitar a las familias, que si bien vamos a poner en escena estos artistas para hacer un cierre, queremos compartir con todos los vecinos a través de, como te había comentado recién, de los ganadores de la empanada de autor del fin de semana pasado. Van a estar los bomberos también, van a estar los scouts con el locro tradicional, las agrupaciones gauchas van a estar también con platos tradicionales, y todo con un precio siempre pensando en el vecino, bien económico, para que pueda participar la familia, porque eso es lo que buscamos, que participe la familia, que seamos parte de este gran cierre de esta fiesta tan nuestra como la fiesta patronal de la Virgen de Cal. Uh-huh. Gustavo, bueno, para aclarar a la gente, eso es entrada libre y gratuita, digamos, cualquier vecino o vecina que quiera quedarse, que vaya a la procesión o no, puede hacerlo. Cualquiera, está invitada toda la familia, van a haber algunos espectáculos para los nenes también, así que la idea es congregar a las familias para este gran cierre. La entrada es libre y gratuita en el salón parroquial, los esperamos a todos. Uh-huh. La última de mi parte, cuando bueno hablamos de que van a estar las empanadas, el ganador de las empanadas de autor, van a estar el grupo de scout también con su tradicional locro, hablando del precio económico, ¿tenemos alguna información de cuánto podría llegar a costar cada uno de los menús? Sí, las docenas de empanadas van a estar en 7.500, uh-huh, aproximadamente. el locro, los muchachos me habían pasado entre 4.500 y 5, la venta previa es un poco menor, y así los muchachos de las agrupaciones gauchas van a hacer carne asada, van a hacer asado, así que creo que estaba en 5.500, 6.000 la porción. Bien. Son precios bien accesibles para que podamos compartir, porque la idea es que podamos compartir con todos los vecinos y podamos dar cierre a esta gran semana que hemos vivido con nuestras fiestas patronales, ¿no? Sin duda, sin duda. Gustavo, gracias por este ratito y acercarnos todos los detalles del evento del domingo. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y los esperamos a todos este fin de semana para que podamos cerrar lo que fue esta semana de nuestra patrona de nuestra ciudad. Y ahí vamos a estar presentes.